round. Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos. Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo. Hacemos la pose en viceversa. La nena es perversa.